Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 114, grabado el martes 22 de mayo del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de Star Wars. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá, en el estudio A de SB Medios, a Tico Man. También tenemos a Julius. También tenemos por acá, vía nuestra conexión de Skype, a El Sensei. Y también tenemos por acá a Brito Man. Así es, señoras y señores, en este episodio muy especial de Comic Geekos, solo voy a estar yo, Omar Man, hablando acerca de Star Wars, una de mis películas favoritas. Y empezaremos cuando yo tenía allá unos 12 años. Y... ¿12 años? ¡Puta! No, bueno. ¿Viajaste en el tiempo? Sí, viajé en el tiempo. Vale la pena dejar el tiempo para eso. Señoras y señores, esta es una primicia para nosotros. Nos sentimos muy honrados porque en esta ocasión estamos grabando este episodio de Los Comic Geekos en el Halcón Milenario, gracias a Lucasfilm por permitirnos este honor. Hay un poco de... Solo que el chofer está algo peludo. Sí, sí, es algo peludito el pobre. Pero... Séntate ya, vos. Sí. Y el tico ya jodió la mesa de ajedrez, pero bueno. Sí, mira que parecía de más china. ¿Cómo se llama este chupuya? ¡Ey! ¡Mudo! ¿Cómo te llamas? Ah, que está fallando la nave. No, yo no puedo empujar. Solo vos le entendés. Sí, aquí nadie más le entiende. Que todo lo se llama no Chuy. Chuy. Chuy se llama. Chuy. Ah, es mexicano. Ah, es el cabrón que fuma puro. Bueno, El eco es algo yuca aquí en esta parte de la nave. Es que aquí es donde escondían la mercancía. El contrabando. El contrabando, decimos. La Mary Jane. Puta, ya escondieron a la Mary Jane. Menos squeaky, mal, porque caía mal. Squeaky. Entonces, de nuevo, gracias a LucasArts por darnos los permisos para usar la música, hablar acerca de los personajes. Mira, ¿y vos crees que Luke Skywalker? ¿Quién dijo Chazán? Creo que el mero colocho, porque... Es que Chubaca, pues no lo entendimos ni mierda. Sí, ¿qué dijiste vos? Ah, eso es. Más bárbaro. Es Captain Marvel en Wookiee. Ajá. Bueno. ¿Vos crees que el nombre de Luke vino de George Lucas? Ah, no sé. ¿Ese es un pedazo de trivia o qué? No. Pregunta sin razón. Puta, pero a mí se me hace que le han de preguntar eso y él cada vez... Oh, puta, otra vez. Sí, hombre. ¿Por qué no le puse Jonás? Brian Skywalker. Bueno, amigos, la razón por la cual estamos hablando acerca de Star Wars este episodio, Tico Man la dirá en este momento. La razón es porque... ¿Porque queremos, pues, bechimbe? Sí, ¿por qué no? No, y también que ya van a cumplir 30 años de la premiere de la película Star Wars A New Hope, película que cambió la vida de muchos geekos alrededor del mundo, y haciéndole honor a estas magníficas fechas, pues vamos a hablar un poco de Star Wars. Para vos hay vida antes de Star Wars. ¿Recordás de algo? No, porque tenía 3 años. Por eso. Así que no me recuerdo de para mucho. Para todos los que estamos en este rango de edad, mira, define. Es un momento definitivo. No, yo la fui a ver cuando tenía. ¿Vos tenías 8 años? 8 años. También. Sí. Yo tenía 9. ¿Cómo te has hecho mierda? Otra vez. Sí, sensei. Acuérdate que el sensei ya tiene el mechón de la ropa. Sí. Ya son canas. Mira, yo realmente, como creo que lo habíamos dicho antes, yo me acuerdo de El Imperio Contraataca. Uh-huh. Sí, como cuatro años. O sea, tenía 7 vos. Tenía 7 años, ya elucidaba. Uh-huh. O sea, ya saliste con la cara. ¿Ah? Pero ahí ese tal sale solo. Empiezan a salir los espejos. ¡Que no termina! Que no ganan los buenos, papá. Cuando uno estaba bichito, miraba toda la película como que te podía valer Vega, pero cuando salía Arturito y Citripio, uno estaba pendiente. No, cuando salían las peleas. Yo esperaba las espadas. Sí, también las espadas. O salía de cualquier nave tirando cualquier tipo de láser y ¡ah! Estaba encima de eso. Y ya vieron que va a haber una maratón aquí el sábado en el cine. Ah, yo creo que es una maratón corriendo. Van a dar las tres movies. ¿Cuáles tres? La original. La trilogía 456. ¿Y la versión Palomix? Ahí sí, no sé, fíjate que solo de pasada lo pude ver en el diario. O sea, ¿la repasada por Lucas o la original? No, yo creo que la repasada. I mean, you know how. Ah, vergón, pues. Este. Apártate, guaputa. Sí, apártate. Es que un vergo de duendes que no. Sí, aquí está. Un vergo de mopeds que no. Espérate, apúntale si me puede. I don't know where you get your delusions, laser brain. Me gusta. Ya va a caer uno que este que dejó a la mameita. Te imaginas un Yoda corriendo. ¡Pah! Y se cae en la cal. No, pero vaya. Ey, Brits, vaya. Encárgate de esos babosadas que andan ahí vos. Ah, sí, déjamelos a mí. Ey, vale. pero esa mameita que le pongan el bikini dorado. Uy, bikini dorado. Yo se lo pongo. Uy, se me disparó. Pero... Uy, los tres. En ráfaga. Los tres tuvimos aquí una. Se nos activó el sable. Ay, Dios mío. Uy, pero está medio peluda. Es Buki. Ah, yo pensé que el sable. Sí. Y es de luz negra. ¿El Buki o el Buki? El Buki. Is the Buki. Y ahora te va. Bueno, vamos, amigos, hijos míos, pongamos atención. Que no quede huella, que no quede huella. Oh, my God. Las geekas cantares de antiguo Buscatlán. Bueno, vamos a proceder. ¿Y de qué porque vamos a hablar de Star Wars? Ya tuvimos el episodio fabuloso. No, pero vamos a hablar de las celebraciones, creo yo. Pero antes de eso, Tico Man. Ah, sí, ahorita estamos celebrando. Sí. Yeah. Vamos a leer unos cuantos emails que hemos recibido. Yeah. Para los cuales hemos preparado esta cancioncita. Ah, ¿hemos preparado? Sí, es que hoy vamos a cambiar un poquito. Esta no, también nos la mandó Rampers. Jorge Lucas. Es alusivo siempre a Star Wars, así que es una versioncita así de jazz de Chris Walden. La canción se llama Star Wars. Así que. Y vamos a leer los emails que tenemos por acá. Benino Mandujano nos mandó el tráiler, tremendo tráiler de Transformers. Creo que se llama Optimus Prime, pero él nos pone aquí. Fue la gran puta. Y sigue. Pasó la prueba del UPS. Sí, mira. Battery level. Vamos a ver. ¿Sí lo corro? Bueno, perdón, es que estaba aquí como que hace que quería apagar la compu, pero bueno. Nos pone aquí, wow, este trailer de Transformers poca. Y pensar que por un momento consideré no ver la película. Después de ver estas escenas, solo puedo desear estar en la primera fila en el estreno. Saludos a todos, Benny. ¿Pero por qué Bumblebee no es un Volkswagen? ¿Cómo se transforman los aviones? No, ¿cómo se transforman los aviones? Bien chido. Así. Se oye el... Okay. Bueno, había una escena de un avión, no sé si era Megatron, que pasa como ¿avión abajo. Megatron? Sí, va a ser un avión, lo siento. Que pasa abajo de un puente. ¿What? Y como que un avión? Se transforma en el aire. Así. Helicóptero, pensaba que era avión. No, o sea, era pistola en las cosas, pero yo vi que era una nave de... No, era un avión. Era un avión, ah, bueno. Bueno, también Benino Mandojana nos manda que los actores de la Fox felicitan a los Simpsons. Fox News. A los que no sabían, este sábado los Simpsons hacen 400 episodios. Bueno, pues en honor a ello, la Fox americana ha hecho un anuncio donde podemos ver a varios actores de la cadena felicitando a la familia por llegar al número de capítulos. Entre ellos podemos ver, por ejemplo, a Hugh Laurie, Dr. House, o Kiefer Sutherland, Jack Bauer, el cual participará, por si alguien aún no lo sabe, en este episodio especial. Así que vamos a poner el enlace que nos mandó Benny para que puedan leer el resto de la historia, amigos. Guillermo Rodríguez también nos escribe y nos pone que ondas geekos, el show en vivo estuvo muy bueno. Me aparecí por ahí como guest porque no me registré. El sensei me sorprendió. Mientras los demás contaban los tomas, yo iba a contar los mala del sensei. Pero como era su amada serie 52, no dio ninguno. Espero y los sigan haciendo a ver cada cuánto tiempo. Cada año bisiesto. Y así en miércoles queda muy bien, dicen. Saludos y a ver si hacemos con Nacional al Britomán con la amiga de Saga. Bueno, habíamos hablado de hacer estos episodios en video. Ajá. En ocasiones especiales, obviamente. Y también en esas semanas ver si lo podemos hacer en una hora tal vez más accesible para la gente de España. De España. Así que el próximo episodio, amigos. ¿Y qué horas es España? ¿En España cuándo? Creo que están como 8 horas adelante, una cosa así. Ah, pues está bien, hombre. ¿Mm? Te van levantando. Están amaneciendo. Sí. Todos esos gerudos. Bueno. No, veremos. Hay que ir al trabajo después, entonces. En España entran a trabajar. No, es como a la 1 de la madrugada, ¿no? Si es a las 7 de la noche. Van llegando, joder, es como que vos te pusieras aquí a las 12 de la noche. Bueno, amigos de España. Bueno. Digo yo, vea, ahí que nos explican los españoles. Díganos una buena hora. Cabal, ¿cuál sería una buena hora para ustedes para ver, para ver un episodio de vivo? Las 3 de la mañana de nosotros. Pues hombre, la hora de la fiesta, no. La fiesta. Bueno, nuestro amigo D3A nos escribe: Geeko, saludos de nuevo, ya tenía rato sin escribirles. Primero que nada quiero pedirles que vuelvan a mencionar el Art Jam del foro, porque en el pasado nos quedamos sin ninguna participación. Uy, así que amigos, participen en el foro y hagan ahí un dibujito. El Art Jam es el versus más disparejo. Sí, entre más chafa y más feo le quede el dibujo, tienen las mayores chances de ganar. Si no, pregúntenle a Julius y su revista, y su ¿qué era? Servilleta del Subway. Dice por acá, luego algunas noticias. Blizzard al fin anunció el nuevo título de StarCraft, StarCraft 2. Los videos se ven muy chidos y nos pone dos enlaces a YouTube, los cuales yo transcribiré. Puta, bit by bit, así. Ajá, exactamente. Los pondré mejor los enlaces en el blog, más fácil que transcribirlos. Sí. Leo Ferriño mencionó que tendrá un papel importante en la nueva película de Hulk. ¿Qué? Algo relacionado con un villano. Ahí mandó también un enlace a YouTube para que veamos esa información, ¿no? Y también quería recomendarles que checaran el número 1 del prólogo de World War Hulk. Viene contada de una forma cómica, muy, muy cómica. Todo lo ocurrido durante el planeta Hulk, al que no está enterado, aunque creo que ustedes ya dieron un resumen en el 16. Pero no es el en donde salen los... ¿Cómo se llaman los...? Pero en caricatura, que sale, que están reunidos los Illuminati, uh-huh, en el cuartel de los Avengers. Ajá. Y está, ¿cómo se llama? El Namor defendiendo a Hulk. Así que que no lo manden al espacio, que no ven, que nos ha salvado la vida varias veces, que no sé qué. Y al fin ya los convenció a todos. ¿Y? Y en eso entra Hulk y se harta el sándwich de Namor. Y siguiente escena ya está en el espacio Hulk. Bueno, dice, les recomiendo que lo vean. Y dice aquí entre dos abrió tags como que si es HTML el email y puso sarcasmo. Entonces abrió como que un paréntesis de sarcasmo y dice: seguro que lo entienden todo. Y termina con un pleca sarcasmo. Eso es todo. No pude estar en el episodio en vivo, pero espero sí poder estar para el próximo. Salud, así que gracias a D3A. Benny nos mandó una foto del Joker de la próxima película de Batman. Por cierto, ya está en el foro, amigos, vayan a buscarla ahí. A mí me dio algo de miedo. O sea, en realidad está fea la foto, como le han hecho así al diabultado el labio, donde supuestamente se le abrió toda la cara. Como, quedó como grotesco. Como que tomaron la idea de la película de Batman de Jack Nicholson. Sí, porque eso no sucedía en el cómic. No, simplemente es un loco, pues tiene una gran sonrisa. Y esa foto sí es legítima, Tico Man. Pero pues es la oficial. Según el cómic, sí tiene la piel blanca, ¿no? Sí, porque los químicos. Por los químicos. Correcto. Correcto. Y el pelo verde también es por los químicos. Sí, pero como que tomaron esa idea y dijeron, bueno, la boca le quedó deforme en alguna, uh-huh, alguna forma, como que lo hubieran cortado con un cuchillo o algo así. O como quemado, una cosa bien, bien fea. Así que vayan ahí a estar en el foro también para que lo puedan ver. Hey, Tico. ¿Oye? ¿Y qué pasó en el parking de Grant Morrison? ¿Cuál? El que es todo prosa. No sé, no lo leí. Es que ahí como que yo le hicieron esa... ¿Cómo es que se llama? La sonrisa de Cheshire. ¿Cómo es que se pronuncia eso, Omar? Cheshire. No es la, ajá, sonrisa de oreja a oreja con cuchillo. Sí, o sea, eso lo hicieron ese Paquín, al parecer. Bueno, Benny Mandujano también nos manda aquí el avance de The Sarah Connors Chronicles. Dice, chequeen este enlace donde se puede ver un avance de lo que será la serie de TV, la The Sarah Connors Chronicles, una especie de precuela a Terminator. Para mí sí, con la Reina Gorgo. ¿Con la Reina quién? Con la Reina Gorgo. ¿Reina Gorgo? ¿De quién es? Ajá. ¿Quién es la Reina de 300? Ah, esa va a ser la Sarah Connor. Sí, ella va a ser la Sarah Connor. Ah, está bien. ¿Are you Sarah Connor? Que no estaba muerta para Terminator 3. ¿Are you Sarah Connor? Sí, eso en la tumba de ella no estaba en Sarah, ¿no? Sí, sí. ¿Are you Sarah Connor? Ya sabes de qué parte del tiempo va. Ah, no, perdón. Perdón. Puta. No era Sarah Connor. Muy bien. Lo vamos a poner en el enlace. Rick Escamilla nos pone qué pasiones, bichos. Qué cantidad que no los pude acompañar para estar en este episodio tan súper, muy especial de la madre de todas las series, Star Wars. Bueno, primero hay que agradecer al señor George Lucas por haber creado una magnífica serie, y como sabemos que escucha a los geekos y toma muy en cuenta su opinión, lo invitamos a que se quite la pena y algún día nos llame. No sea pene, George. No sea pene, que nosotros masturbados estamos. Aunque creo que mejor no... No, porque lo podemos putear por haber creado al pendejo de Jar Jar Binks. Uy. Sí, tienes razón. Por cierto, versus... Ah, no, Juptas. Jar Jar Binks versus los Ewoks. ¿Contra todos los Ewoks? Los Ewoks le dan verga a Jar Jar. Mandemos a todos, no, que lo maten rápido. Cualquiera le da verga a Jar Jar. No. Todos van a caer al sol. Que llegue... No mires al sol. Que llegue la Estrella de la Muerte, destruye Endor y ahí está Jar Jar Binks. Y Naboo. Y Naboo. Pero ¿quién cae peor, Jar Jar o los Ewoks? Yo creo que Jar Jar cae más mal que los Ewoks. Sí. Que Jar Jar era pendejo. Pero los Ewoks se jodieron en todo el episodio 3. Pues sí, pero no eran tan pendejos. Jar Jar se jodió en episodio 1 y parte 2. No, porque estaba Darth Maul. Igual se pues quedó. Sí, pero siempre sigue. Imagínate esa pelea Darth Maul contra Obi-Wan sin las escenas. Sin las escenas entre medio de Jar Jar. Sí. Pero así como quedó en mi Brito Scott. De nuevo, va a haber una edición de. Ahí pronto, una edición geeka de la película, ¿verdad? De episodio 1. Búsquela en eBay. Sí. Y le pagamos a Julio. Y para la controversia, Spock versus Chewbacca. Fue, obvio, amigos. Spock. Se me le arrancan los brazos en tres talegazos, Chewbacca la Spock. ¿Pero jugando el ajedrecito ese o...? No, así, igual inverse los dientes, los huesitos. O sea que... Se raya el disco. Sí, gana Chewbacca. Se lo piso. Muy bien, bueno. Ya cuando le he arrancado los brazos, porque no se puede defender. Ey, cuidado que le va a caer una tormenta de... I am your father. Así le, sí, así le va a decir. Bueno, sí, papá, yo soy tu papá. Bueno, sí, ese, papá. Saludos a todos desde las soleadas playas de Roatán, Rick Escamilla. Maldito. Le va a estar lloviendo ahí. Taxodium, tenía rato de no escribirnos y nos escribe acerca de Heroes. Hola, geekos, pues no sé de qué van a hablar esta vez, pero tal vez mencionen algo de Heroes. Como ya terminó. No, yo no. No vayas a decir nada si dice algo de lo que pasó en el último capítulo. No. Aquí yo ya vi dos capítulos. Después de donde dice spoiler alert, ya no voy a seguir leyendo. Pero antes de eso, a mí me gustó la serie en general. Tenía sus up and downs, pero no estaba nada mal como serie de televisión. Creo que es la primera vez desde Los Simpsons que me hago adicto a una serie de TV. Hasta podría decir que este tipo de mutantes se me hicieron mejor que los X-Men. Wow, bárbaro. El spoiler no lo voy a leer. Dice después, a ver cómo se pone el segundo periodo y los episodios de Origins, dice acá. Saludos y sigan con buen trabajo, Jesús, acá Taxodium. Postdata. Los episodios de Origins. Origins de... Origins. La stripper. Origins de Heroes. Y siento lo que te he contado en todos los orígenes. Hey, okay, chavos. Hoy. Y vale la pena comprar el DVD. Sí, cómpralo. Sí. De Heroes. Ajá. Yo te los paso todos y los tengo grabados. Ey, pero es que se trae el episodio original, dicen. Sí, yo también lo tengo, está el piloto. ¿Tenés el piloto? Ah, el piloto. No. A ver, el piloto que está hablando. Ah, la piloto que salía en aquel programa, ¿cómo se llamaba? ¡Hala! Del Capitán Poder y los Soldados del Futuro. Sí. La piloto. Y yo nunca lo veía, pero siempre, puta, que salga la piloto porque ya había visto fotitas. En el único que vi, la mataron. Okay. Bueno, postdata, aún no he visto Spider-Man 3 y como resultado no he podido escuchar el episodio especial que hicieron, a ver si el viernes voy, así que Taxodium, don't worry about it, o sea, don't go. Don't waste your time. No perdas tu plata. ¿Qué, a ver Spider-Man? Sí. No, que vaya. No, ya pues anda, pero después a Tico Man le caen las bandeadas. Alberto Ortiz Galicia nos pone que ondas geekos, ¿cómo están? Yo aún me estoy recuperando de las consecuencias del Geeko Actions Live, aunque ya no ahondaré en el tema de discusión por el cual me colgaron en Skype, manditos. Pensándolo bien, solo diré una cosa al respecto: Saint Seiya is the one, es todo. Bueno, sí, después de esto y darme hasta cuenta dar molde, le daré. Y de darme cuenta que no me darán derecho de réplica, pues procederé a darles mis opiniones. Nada biased. Pues bien, ahora que me he analizado un poco la historia de 52, me he dado cuenta que realmente no es tan buena como dice el sensei, sobre todo porque deja mucho en el aire. Pero bueno, aún me faltan algunos tomos por leer y además estoy esperando que acabe de publicarse aquí en México. Así que después les diré qué tal me pareció. Bueno, eso es todo. Cuídense mucho y reciban un fuerte abrazo. Salud, su amigo Saga Alberto Ortiz. Postdata. Ahora sí, Jimmy Olsen, ponete a temblar. Jeje, no, hijo. Postdata 2, por cierto, quiero invitarlos a públicamente a hacer un crossover con el podcast del que soy parte. ¿Qué dicen? Hagamos un crossover. Dúdelo. Vamos, ahí te mandamos al Ticomán. Me lo tratan bien. Le dan lechita. No, ese es el sensei. Ah, es el sensei. Ah, de veras, sí, el Ticomán no toma leche. Él solo toma sus mapas. Los hace rollito y... De último minuto, Alberto Ortiz Galicia. Por cierto, se me olvidó preguntarles, ¿ya no van a hacer algo para los 30 años de Star Wars? No. Este programa que le hemos preparado muchísimo. Van a ver todas las sorpresas que les tenemos. Así es. Así que bueno, amigos, muchas gracias también a Tarkus por mandarnos los sound effects para este episodio que hemos estado tocando bastante de ellos. Y, se colgó el sensei. Señoras y señores. Por eso ya no había ecos. Sí, ¿verdad? De nuestras voces. Hey, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Ok, muchas gracias. Bueno, gracias por estar con nosotros. Recordamos, compren en la tienda. Muy bien, señoras y señores, ahora tenemos para ustedes preparados en este episodio Noticias de cómics. Adelante, Tico Man, con la noticia de cómics que nos tienes para este episodio. Bueno, una de las noticias, ya se nos adelantaron los oye, ¿escuchas? Espérate, sense, ahí vale, okay, me oigo. Ya le bajé un poquitín aquí. Ah, okay. Bueno, era de que el Guasón, ya salieron las fotos oficiales de ese personaje, ahí la pueden ver en el foro. En Guasao. Y dame ello. De ahí la otra noticia, que yo creo que por eso está lloviendo tan fuerte ahorita, es porque la semana pasada salieron dos de los cómics más retrasados de toda la historia. ¿Sí? Casi. Oye, el sensei. Casi, porque los dos no fueron la gran onda. ¿Cuáles fueron? Ultimates número 13. Ajá. Y All-Star Batman y Robin número 5. Yeah. Malo. Esos, tenía. Imagínate, para que el sensei diga que un cómic de Batman sea malo. Un año de haber salido el último cómic de Batman, de All-Star Batman y Robin. Y no sé, yo creo que Ultimate tenía sus buenos 6 meses de atraso. Una plétora. Por lo menos Ultimate estuvo... Ya 6 meses de atraso ya, Fli. por lo menos Ultimate sí tuvo un final. Y voy a saber a lo que iba, era la gran pelea que se esperaba como clímax de esta historia. Ya es el último cómic de Ultimates producido por Mark Miller y Brian Hitch. Ya después él le da las riendas a Jeff Loeb y a Joe Madureira, si mal no recuerdo. O sea que espérense otros 3 años para que salga el primer cómic. Uh-huh. Eso es todo. Ok, bueno, te acabaste antes de la música. Bueno, bajémosle aquí. Muy bien, señoras y señores, con eso básicamente terminamos esta parte del show. Vamos a ir a un descanso. Nos vemos dentro de... yo tengo una noticia. A ver, dale la noticia. Pon la musiquita. Otra vez. Que Anthony Michael Hall ha entrado al cast de Batman. ¿Y él quién es? ¿No te acuerdas? No. ¿Quién es? Uy. La niña. Anthony Michael Hall. Algo pasó con la niña, pero no sé quién es. Busquen ahí en IMDb, señores. Anthony Michael Hall. Busca. Anthony Michael Hall. No mires a Hall. No. Bueno, siguiente, pues sigamos, pues. Pues yo sentí que ahí el sensei tuvo un problema porque... Felt a great disturbance in the force. Y algo le pasó. Y se oyó el Wilhelm allá al fondo. Así que bueno. Hey, pues sí. ¿Tuviste un problema con un... con un Twiwok ahí, vos? Pues sí. A ver. Pues sí, Anthony Michael Hall es el de Sixteen Candles, ¿no se acuerdan? No. Sí, yo dije, algo viejo, aquí estoy viendo que sale en The Breakfast Club. Ajá. En Conan. También sale en... En Conan, Edward Scissorhands. ¿Haciendo qué? ¿En Conan de qué salió? Eso sí no sé, fíjate. Entonces, él es el último integrante del cast de Batman. ¿Y qué va a ser el Robin? No se sabe. Pero dicen que es un papel muy importante. El papá. Bueno. No estaba mal. El hijo de Alfred. ¿Y Alfred quién va a ser? Pues el mismo mayordomo de Harry, de Spider-Man 3. Ah, el viejo cerote. Señor Harry. Por cierto, qué callado veo a Julius hoy. Help me, Obi-Wan Kenobi. Sí, ok. Es que solo está el holograma de Julio. Sí, no, hoy no pudo venir, lastimosamente. Julio está en ¿cómo se llama? Compromisos familiares. Así que animado. Bueno, señoras y señores, empecemos. La carnita para este episodio, señoras y señores, es la celebración de los 30 años de Star Wars. Es una celebración, creo yo, bastante... Muy celebrativa, sí, muy celebrada, ¿verdad? En todo el mundo hay gente que está celebrándola. Por favor. Pero la celebración oficial de Star Wars se llevará a cabo en Los Ángeles. Ahí se va... en el Teatro Chino, otra vez. ¿Perdón? En el Teatro Chino. Mira, aquí dice que es en el... Espera. Los Ángeles Convention Center. Va a ser una celebración de 5 días, desde el jueves 24 de mayo hasta el lunes 28 de mayo. El primer día parece que es solo para fans, y el resto de los días ya es para los no fans. Entrada general a la perrada para los fans de Star Trek. Oye, pero viste que para entrar el primer día al solo fans tenés que haber comprado el pase de los 4 días. O sea, correcto. Ya valen correcto. Más de $100. Correcto. Esta es. No me terminé de convencer a mí. Esta convención fue organizada por los fans. Uh-huh. Por el club de fans de. Yo pensé que ya no iban a seguir este año con los celebrations, porque. Son 30 años, sí. A mí me sorprende que no hayan más maratones. De las películas en todos lados. But I was going to Tosche Station to pick up some power converters. Pensé que se iban a quedar en el, o sea, porque por lo general, sí, o no sé si estoy equivocado, siempre era, empezaban con el Celebration y ya terminaban ya con el estreno de la nueva movie. Entonces por eso pensé que se iban a quedar hasta el año pasado. Sí, pero ahorita 30 años creo que es. Buena razón para seguirlo. Bueno, Ticomán, desde ahora en adelante el micrófono es todo tuyo. Háblanos acerca de la serie y recuerda. You may fire when ready. No, tal vez otra cosa antes de empezar con la serie. Ajá. Es que lo mismo, pues, que a mí me sorprendió de que siguieran con el Celebration. Obviamente, 30 años tenían que hacerlo. Uh-huh. Y también siguieron con lo que yo también pensé que se iban a quedar hasta el año pasado, con los Star Wars Weekends de MGM. Entonces. ¿Te avisaron que va a haber otro? Del 1 al 24 de junio de este año. Entre los invitados que van a llegar el fin de semana del 1 al 3 va a estar Warwick Davis, que es el Ewok Wicket. en Regreso del Jedi. Le podemos meter piedras. Es que sale. Y Kenny Baker, que es Arturito. Pero ese chavo es también el que salió en ¿cómo se llamaba la película? En que haya... Willow. ¿Verdad? Ajá. Y oíste esto, el junio 8 a junio 10 va a estar Ray Park. El que, por si ustedes no saben, es Darth Maul. Y también va a estar Daniel Logan, que es el joven Boba Fett. Logan. Yo lo vi así, hueputa, cuando yo fui a los Star Wars Weekend. No, chinga. Hice la pista. ¿Qué es Logan? De junio 15 a junio 17 va a estar Jeremy Bullock, que es el original Boba Fett del Imperio Contraataca y el Regreso del Jedi. Ya vencía ruedas. Y sí, casi. Y Peter Mayhew, que es Chewbacca. Chewbacca. Tanto en ahí está. Tanto en la nueva trilogía como en episodio 3. Y para terminar, del junio 22 a junio 24 va a estar de invitado Anthony Daniels, que es el C-3PO, y Bonnie. Ay, vaya, alguien que vale la pena al fin. La Midal. La Bonnie Peace, ¿no? La Beru en Attack of the Clones. La maceta. La tía Beru en Attack of the Clones. Ah. La tía que se veía bien buena en una foto que sacaron de así de back. Atrás de la bambalina, no, hombre, que no, es. Está buena. No sé. Así es que si tienen la oportunidad de ir a uno de estos Star Wars Weekends, les digo, vayan, vale la pena. Realmente es emocionante entrar al parque y ver que andan los Stormtroopers rondando ahí cuidando, que te andan apartando, te pegan tu talegazo. Porque es la Guardia Nacional, sí, la Policía Nacional. Soy conejo, soy conejo. Mi no pis. Contate el chiste, ese no es conejo. Soy conejo, ¿cómo? Dale, Virtual. No, muy mal el chiste. No, contalo, el chiste, perdón. Ahorita tenés un puño de oye, escuchas como no, ¿qué es eso? Es ese inside joke. Soy Ewok. No, de que un día se reunieron las ¿cómo es? Las agencias de law enforcement de más prestigio. Espérate, vamos a ponerle la musiquita de la law enforcement de más prestigio aquí en El Salvador. La de Benny Hill, ¿no? Bueno, estaba ¿qué? El FBI, estaba, ¿cómo se llaman? El Mossad. De los israelitas, está puta, la KGB, y estaba la Policía Nacional, allá de los años la 80, PNJ. Cuando estábamos así, bichos. Cuando daba miedo la policía. Cabal, que mejor que me asalten. La benemérita. Un policía. La onda es que les hicieron un concurso de que era, bueno, vamos a soltar un conejo y vamos a ver quién lo agarra primero. Vamos a tomar el tiempo. Entonces, que sueltan el primer conejo, vienen los del FBI, ¡pah! ¡Chum! ¡Ey! ¡Piden! Vaya, por satélite, que no sé qué, y vos aquí, todos por radio conectados, Blackberries y toda mierda. CSI, llamaron a todo el equipo. Y ¡pum! Ya, como a los 10 minutos ya lo habían agarrado el conejo. Uh-huh. Bueno, después llaman a la KGB. Vaya, sueltan el conejo y sale. Y vuelve, ¡pum! Los jets y todo, Ewoks volando y todo. Y va, como al... ¿Volándose? Los Ewoks volándose. A los Ewoks, KGB. Y agarran al conejo también, así, casi al mismo tiempo. Uh-huh. La onda es que le llega el turno a la Policía Nacional. Uh-huh. Suelta el conejo y salen todos así en grandes vergas, salen por todos lados. Botan al camarógrafo. Chetes, cabal, así se roban un carro y se van detrás de él. Como los tres días regresan. Tocan las nalgas, un culito que iba pasando. Se la cuentean. Vaya momo. Entonces, la onda es que a los tres días regresan con un cuzuco, con un armadillo. Uh-huh. Y van así con el armadillo, así. Puta la madre, ¿qué les pasó? Puta, ¿y qué es eso que traen ahí? Ah, sí, aquí está el conejo. No, hombre, no, que si aquí está el conejo, mira, vaya, decirle, sí, soy conejo. Está bien. O sea, bueno, chiste pierde amigo. Sí, es pierde amigo en realidad. Prosigamos. Next. Así que, bueno, de ahí, bueno, vamos a poner aquí también un blog que se llama The Force, bueno, Force Cast. Ah, por cierto, ¿el blog de Darth Vader todavía sigue en pie o ya dejó de...? No, ese dejó de funcionar al final de la... Cuando cayó el episodio 3. Ah, qué mala onda. Sí, ahí terminó. que básicamente el blog llegó hasta hasta registrar, creo que el día antes de que iba a llegar Luke a ver al emperador. Oh. Ese fue el final del blog. Ya. Ah, está bien. Entonces, hay otro en varios blogs salió esta noticia publicada y luego republicada, donde hacían así un análisis al estilo conspiracy theory, en el que decían que el ataque a la estrella de la muerte fue un inside job. Sí, hubo mano peluda, que cómo era posible que... Fue así como las Torres Gemelas. Que, ajá, cabal. Y cómo es que todo el mundo se murió menos Darth Vader. Pero esta es la primera vez que la mata. Cabal. Ya, ese hijo de puta ya sabía. Ya sabía. Sí. Porque es que él andaba fuera cuando todo esto ocurrió. Andaba comprándose una cerveza, vea. Cabal. Y así un puño de cosas. ¿Cómo es que entre los rebeldes estaba el hijo de Darth Vader? Y la que se robó los planos era la hija. Era la hija. O sea, estaba bien divertido. Sí. Así que... Y andaba en el robot que él hizo, ¿verdad? Cabal, sí, un robot que él armó. Entonces, sí, ahí te dan una bien chistoso como lo ponen. ¿A dónde fue? Los facts. Ay, mira, lo republicaron y cada vez que lo republicaban, le añadían un poquito más. Y después, el último que yo vi hasta con esquemáticas y dibujos y toda la onda donde venía, oh, cuando es una... otros que estaban diciendo cuando es una destrucción controlada de una estrella de la muerte implosa hacia adentro y no sé qué. O sea, la misma paja de todas las teorías de conspiración, ¿verdad? Pero súper, súper bien hecho. No apareció Bigfoot por ahí. No. Era un Wookiee. Oh. Oh, era un vivo crecidito. No le gustó el chiste, ¿verdad? Uy, perdón. A Chewbacca, lo siento, man. Ah, come miedo. No, es lindo el chiste. Sí, era bello, bello. Sí, sí, sí. Ah, la tuya. Ya se calmó. Ah. Pues sí. Ya le tiramos un hueso. Ahí sí. Está arrancando de la pata. Sí, sí, o sea. No, perdón. Bueno. Gracias, San Holo. Bueno, aquí también había maratón, ¿viste, Britomán? Sí, este sábado va a haber una maratón. ¿En cuál cine? No sé. Ya alcancé a ver ahí en el diario, pero así, entre medio de reunión, yo, puto, ¿dónde está, guardón? Pero mira, pero va a ser maratón de las 6 películas. No, las 3. Ah, la trilogía original. Ah, ok. O sea, la 4 o la 6. O sea, la trilogía buena. Oh. De ahí, bueno, si quieren, váyanse a Kuwait también, el 25 de mayo. Dice que van a pasar las 6 películas por televisión en orden por primera vez en el Medio Oeste. ¿En orden? ¿A qué se refiere? Ya me puteó Arturito. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Episodio 1 al 6. Ah, qué mierda. Mira, por un momento, cuando vi esa noticia de Tico Man, yo me quedé pensando que. Primero, no había agarrado la onda si era Kuwait o si era Turquía, no te había entendido bien. Entonces cuando pensé que era Turquía, dije, no, va a ser una de esas donde hasta sale el santo, sale Spider-Man y Darth Vader es el bueno. Sí, y bailando. Y todos bailan, cabal. El baile del Wii. Cabal. Es que bueno, en el foro han puesto varias así de una de Superman con la Spider-Man. Sí, esa el pico. Una gran bailada que pegaron ahí. No, pero vuelan bien chivo el efecto. Sí, claro, se ve hasta la sombra, ¿no? Cuando se hacen como translúcidos. Es parte del sensei, bueno. Ya se murió, no digo nuestro eco. No, yo creo que puso mute. Bueno. Quizás tuvo otro problemita con... Con la Ewok. Con la Ewok Baby. Así que bien. You don't need to see his identification. Sí, hombre, ¿qué te dicen en la frontera? Sí. Con Guatemala. El C4. El DUI. Pues sí. CA4. Qué joder. Aparte de eso, también están. Ya anunciaron que parece que el año que viene va a ser la serie de los Clone Wars. Uh-huh. Esta es una serie animada por computadora que va a salir. Bueno, pero TV depende series. De cómo lo hagan en realidad. TV series. Uh-huh. Eso, y van a ser, no sabes si son dibujos así como caricaturescos o realistas. Como que siguen el diseño de las de la serie animada. De la serie animada. Ah, bonitos. Bueno, entonces, aparte de eso, va a haber un live action series, que ese ya es como confirmado. Pero sí dicen que va a salir probablemente en el 2009 o 2010. Y dicen que found someone you have, I would say. ¿Qué tema va a seguir? O sea, ¿en qué época va a ser? Ah, mira, esto parece que va a ser entre la venganza del Sith y A New Hope. O sea, va a ser entre los años que Luke todavía estaba en Tatooine creciendo. O sea, puede que salga un Luke joven por ahí de repente. Un niñito de... ¿Qué pasó, Luke? Hey, ¿qué onda? ¿Cómo anda aquí en episodio 1? ¡Qué jodete, puta Luke! ¡Pah! ¡Dale! ¡Le echa zancadilla al bicho! O, ¡ay, cae! Un San Holo bichito. Y cae todo lleno de arena. O un Boba Fettillo. Pero bien bravito ya, hijo de puta. Sí. Entonces, pero según dicen, van a seguir a otros personajes. Que probablemente hagan apariciones, cameos, los personajes principales de la saga. Y también aparecerían bastantes personajes del universo extendido de Star Wars. Qué lástima que no esté Rick Escamilla, que él es como el mero, la eminencia con respecto al universo extendido. Sí. Él se ha leído todos los libros, se puede toda esa onda. Sí, hombre. ¿Vos te has leído alguno de esos libros, Batico Man? Sí, solo que te digo que ninguno me ha emocionado mucho, solo los libros de Timothy Zahn, creo que los primeros que licenciaron hace años. Uh-huh. Esos fueron los que más me gustaron entre todos los que he leído. De ahí algunos por Kevin Anderson, creo que se llama el autor, malos todos. Que te van como tratando de avanzar la historia de todos los personajes, pero realmente nunca, ninguno sentí que le llegaba a la altura la emoción de los libros, estos de Timothy Zahn, los primeros. Pero ya después de un tiempo como que... bueno, al principio era así como que, ay, salió el nuevo libro de Star Wars, el nuevo libro. Yeah. Pero después de un rato, puta, ya era demasiado. Demasiados libros, demasiado material. Hipersaturado. No hallaba que por dónde empezar, ¿verdad? Porque estaba las historias, X libros de Star Wars, después estaba Rogue Squadron, después está las aventuras del Young Han Solo. Aventuras de los siguiente generación de Jedis, que eran los hijos de Leia y Han Solo. Uh-huh. Luke no tuvo hijos. Tuvo un hijo, sí, parece, con una chava que se llamaba Mara Jade. Mara Jade. Uh-huh. Entonces, habían como diferentes series, diferentes continuidades, miles de personajes nuevos. Entonces ya era así como que no sabía de dónde agarrarle. O sea que es hijo de puya de Luke. Why you stuck up? Half-witted, scruffy-looking nerf herder. Ese nerf herder que dijo Leia, gracias Leia. San Holo. Sí. No. Han Solo dijo a Han Solo. Se lo dijo. El nerf herder era. Era Han Solo. Ah, yo pensé que le había dicho nerf herder a Luke. A Luke, no. Ah, bueno, pues no, pues me equivoqué. Arza Luke. Sí. Arza. El reverso tenebroso. Cuidado. Entonces. Pues esos clips los perdimos, vea. Sí. La onda es que el. Ahí sí sentí que le perdí la pista y ahí han pasado un montón de cosas que tienen mucha relevancia, por ejemplo la muerte de Chewbacca. Y en todas esas cosas, ¿crees que alguna vez las ocuparían en esta serie de televisión? No sé. Porque sí hubieron pequeñas cosas que las ocupó en episodios 2 y 3 más que todo. Puede ser, poquita, puede ser. Pero... bueno, salió incluso el Dash Render, la nave de ese personaje. Puede, no sé, en algún futuro. Yo no espero que lo haga ahorita. Tal vez esperaría para eso, que madurara todas esas ideas, que se vieran cuáles son las más, las que han pegado más con el público. Yo diría que tal vez unos 10 años estamos viendo una serie de Star Wars. Si le pega esta en serie 10, en vivo de Star Wars, podemos estar viendo. ¿Y hay fechas ya de...? Pues mira, para la serie en vivo, esa... dicen probablemente 2009, 2010. O sea que ahí realmente no se sabe. Oye, pero fíjate que ya ahorita, en esta época, después de ver las peleas de lightsaber, esas que te ponen en YouTube, que hace la Mara, puta, ya no necesitan aquella gran tecnología para hacer una buena película. Lo que pasa es que siempre sigue siendo gran tecnología comparada con la tecnología que usaron originalmente. Ah, correcto, pero ya lo pueden hacer. Pues. Para esa gracia, esta computadora. Mi Palm. Es más paloma que las computadoras que tenían en esa época, ¿verdad? Le vamos a poner el póster de la serie de Clone Wars nueva que están planeando. Estar interesante. Pero de veras. Pero de veras. La que es animada, computer animated. Sí, toda. Computer animated. Ahí hay una. Ay, sí siento que no. Porque ya los personajes, gente normalmente, ya renderizada, ya no se ve tan bien. Aquí está una foto. O sea, le siguen el ¿y cómo se llama? Clone Wars. Clone Wars, correcto. Pero no, no le me siguen el aún. Diseño de la serie animada. Pues. Parece mucho Lego Star Wars. Man. Ah, bueno. Está cagado de la risa. Pero yo no me echaría. Han Solo siempre que salta cae sentado. pero yo no me echaría una película entera con ese tipo de animación, ¿me entiendes? Mira, ¿por qué no? Yo compré el DVD de la primera y compraría el. No compré el DVD de la segunda porque no lo he visto. Pues, de la serie animada y yo sí la siento y la veo. Ya. Yeah. No sé. Me yo siento, mira, bien sincero, la película. Las tres originales películas a mí me gustaban el hecho de que había bastante realismo y que se sentía bien, o sea, la acción se miraba muy bien, los cortes estaban bien hechos, las naves, modelos, ¿verdad? Ahí no estaban CG ni nada, todo eran models. Le daba como que un realismo, un toque bien especial a la serie. Se notaba la diferencia, eso sí. Y esta segunda trilogía, todo es green screen, la gente tiene que estar actuando demasiado. Inclusive para su ambiente, o sea, el pobre chavo cuando está actuando, mira, vos imagínate que estás en Javier Adonde y no sé qué, eso es demasiado para un actor, creo yo. Eso está... Y terminó, siento yo, para mi gusto, le restó bastante al feeling, sí, de las, mira, de las yo también siento que... Yo siento que el episodio 1... He overdid it. Episodio 1, ahí sí la recagó. O sea, ahí sí como que los diseñadores tenían esa libertad tan fabulosa de que cualquier cosa que ellos diseñaran lo podían hacer en la computadora fácilmente. Uh-huh. Entonces, unos diseños de naves bien raros, pues. Sí, sí. Bueno, todas las naves de los Naboo. Sí, eran unos adornos volando. Cabal, adornos. Pero ya... Se le perdió el old... El ¿cómo se llama? El futuro el viejo. El futuro viejo que tenía, sí, que tenía las primeras. Todo. Entonces, eso era algo que creo que ya lo hemos mencionado, de que restricciones que tenían al hacer la trilogía original de tener que realmente hacer físicamente todo, armarlo todo, uh-huh, cabal, le daba un realismo. Y que si George Lucas, creo yo, que si hubiera tenido la tecnología que tenía ahorita haciendo las primeras tres, le hubiera sido algo similar a como lo que salió en el episodio 1, pues. Uh-huh. O sea, algún diseño todos locos. Fíjate que a mí que más me molestó de eso fue... Solo en episodio 2 y 3, ahí sí siento que ya como que empezó a ajustar el diseño y a ponerle las naves y todos los walkers que tenían los clone troopers, uh-huh, ya se veían más usados, más reales, más, uh-huh, como máquinas de guerra. O sea, no era algo, una locura extraña que se fumó algún diseñador, uh-huh, sino que algo un poco más factible. Lo que a mí me desesperó del 2, uh-huh, más que todo de la 2, yo siento que en la 3 sí se calmó un poco, fue que abusaron de los... Cuando saltaban los Jedi y todo eso se veía bien CG. Y no sé, pues. Es que si era muy. Preferís mucho más la pelea de Darth Maul y de Obi-Wan. ¿Sabes que no tiene tanto efecto físico? Dándose verga, pues. Sí. Y a pesar de la tecnología que ocupó y todo, hay partes de la película de esa que te sentís como que estás jugando a PlayStation. Ajá. Bueno, ¿dónde está el control? Decía uno, para. ¿Cuál soy yo? Ya va a empezar. Sí, cabal. ¿Dónde termina el cutscene? Así que sí. Más de la película. El save point. Eso, no, fíjate que. Pero yo mantengo las primeras. Es que sí, el mundo que creo es una palomada. O sea, sí. El mundo. Desde la primera película en adelante, vos te sentís a gusto en ese mundo. Uh-huh. Sabés quiénes son quiénes, dónde quedan los planetas, dónde están todas las cosas. O sea, incluso personajes nuevos que aparecen. Sí. Se van manejando bien, pues. Se van manejando bien y son. Lando Carlisen cayó bien, pues. Sí, sí, definitivamente. Puta, ¿y cómo explicas el efecto o el fenómeno Boba Fett? Salió 5 minutos. Sí. Sí, pero. Puta. El disfraz era para la. Y la muerte más cholera. Y puti, se lo mata de una manera tan pendeja. Pero. Es por el especial de Navidad, a la gente le gustó. Desde ahí. Ajá, yo. Así que... y obviamente yo. Mucho salieron naves chivas y todo lo que querrás en la nueva trilogía. Pues ninguna le llega al Halcón Milenario. Y eso que el Halcón Milenario, si vos lo ves, es como es put together. O sea, es una. Feo. Es feo. Sí, no, todo tiene, mal no es simétrico. Cabal. El gran radar que tiene ahí arriba. La antena parabólica no era radar. Ah, sí, era para ver ahí los. El DirecTV. El estaba apuntado a Space Porn. The Triple Breasted Horror of Eroticon 6. Ahí veían Star Trek. Y lo hacían mierda, ¿verdad? Que era Mr. Science Theater 3000. No, y salía Han Solo con las orejitas de Spock. Se sentaba, a ver. Era Trekkie, Han Solo. Bueno, un poco más de información de la celebración. Como decía bien Virtomán, si querés hacer. Si te registras, ahorita esto. Y la Mara lo va a pagar. Y la celebración 3, por cierto. Parece que tuvo asistencia de 34,000 personas. Esta es la 4. Por el 30 aniversario, me imagino que va a ser más. Así que, oigan esto. Si te pre-registras para ir ahí, son... ¿Cuándo es, por cierto? Del 24 al 28. Okay. No, perdón. El 24 son solo para fan club. Ah, ok. Del 25 al 28 es para toda la mara. Creo que Tarkus está en el fan club. A ver. Creo que está ahí apagado. ¿Eh? Bueno, la cosa aquí es que... está. Ahí está Tarkus. Sí. No, hombre, yo digo por el, ¿cómo se llama? No, que estaba registrado. Ah, bueno. Bueno, la cosa es que si te pre-registras 4 días un adulto son $110. Mm. 4 días un niño $45. Solo por entrar un día son $40. ¿Por la puta solo? Sí, mejor pagas la puta. Sí. Y te vas solo. Y si vas. Oh my god. Y si compras el ticket ahí en el lugar, que dudo que haya, no sé si va a haber. Sí, lo tengo. Por 4 días son $125. Un niño, $55. 4 días. Un día un adulto, $45. Mira, pero qué raro le han hecho el pelito a Anakin aquí en este portada, en el póster de Clone Wars. Bueno, y los días son de 9 a.m. hasta la medianoche. Prácticamente todos los días. Así que sí, ahí van a haber invitados de las 6 películas y un montón. Va a haber una hasta firma de Dark Horse Comics. Firma de Dark Horse Comics, que Dark Horse es de los. Ha tenido la licencia de Star Wars por años y años, pues. Y son buenas las historias. Fíjate que bien, ahí yo tengo un par de cómics de ellos y el arte es bastante bueno. Nunca me he metido a seguir una serie, realmente. Ahí entra lo del universo extendido y tal vez Rick los disfrutaría más, Rick Escamilla. Porque él ha leído más de las novelas, entonces tal vez le puede sacar más gusto y decir, hey, este personaje yo lo vi en tal novela o algo así. Pero por lo menos las historias, los cómics que tengo, son bastante buenos. Bastante buenos. Van a estar ahí y también va a haber un panel sobre la serie que hemos hablado, la serie animada Por Venir. Por Venir. En Por Venir. Y no sé, ahí va a ser una convención de Star Wars realmente. Menos sí. Que ahí se van a poder ver las movies también. A ver cuántas masitas con Golden Bikini van a salir. Uy, por ahí, sí, ¿verdad? Ahí las vamos a ir a ver después al goldenbikini.com. O vestidas de bailarinas así de. De Java, ¿cómo es la? De Twi'lek. Quieto, Capulina, quieto. Quieto, Mustafa. Mustafa. Bárbaro. Calmada bestia. Pobre, bueno. Ay. Bueno, los animales, todos los aliens, todas las razas de aliens que han salido en las películas. Creo que también merecen una mención honorífica, porque antes de eso creo que no había habido tanta diversidad en una película donde vieras como que bien normal estar caminando y de repente ver un puño de diferentes razas y de diferentes tipos de aliens. Pero qué raro que todos los aliens humanoides, pero... Bueno, ya los principales no era tan humanoide. Sí. Los principales sí, ¿verdad? Pero... Algo que ahí sí la metió doblada el George Lucas. Es con respecto al merchandising. Que yo recuerde es la primera película en la cual la línea de juguetes ha hecho más dinero que las películas. La película, sí. Por cierto, ¿no? Yo estuve leyendo un poquito acerca de la historia de esta empresa de juguetes que se llamaba Mego. No sé si se acuerdan ustedes los... Sí, salían Super Amigos también. Super Amigos y todas las... ¿Sabes que ellos declinaron tener Star Wars? Hijo de puta. Y la agarró Kenner. Kenner, y, era cierto. Y Kenner se hizo, pero súper fuerte debido a eso. Y Mego básicamente se murió casi por esa decisión. Porque ellos consideraban, ay, una película de ciencia ficción. Oye, nunca ha ido bien. Estos muñecos de Star Trek que tenemos acá, nunca hemos vendido nada. Estos es poquitos, nadie los compra. Cabal, entonces. No, y sabes que yo estaba, no me acuerdo dónde fue que leí o vi que las figuras de Star Wars, para la primera vez que salieron. Y que fueron las primeras figuras de ese tamaño. Sí, sí, sí. Pero esas, para esas primeras veces, Kenner era una compañía pequeña relativamente, entonces no podía con la demanda. Sí. Y entonces creo que la primera Navidad en que estaban esas figuras disponibles, te vendían como que la caja vacía con un cuponcito sí. para que llegaras a reclamarlo tal día. Usted puede reclamar su juguete en tal mes. Imagínate. O sea que vos estabas pagando no sé cuánto por un pedazo de papel que era tu derecho a tener la figura a futuro. Y jugabas ahí con el papelito. Y se te rompía. No. Mataron a Luke. No te mueras. Bueno, el papelito le hacen de la... ¿Saben cuánto costaban los muñequitos de Star Wars cuando salieron aquí? 12 colones. 10 colones. ¿Verdad? Por ahí me acordaba yo que andaba. Eran 5 corcholatas y 5 colones. Traen sus 5 colones. Estabas hablando de $5 más o menos. Aunque, ajá, $10 eran. 10 colones eran $4. $4, sí. Sí, por ahí va la cosa. ¿Y ahora cuánto vale? Una original. No sé, ahí los tengo yo, pero todos chancomidos. Yo digo unos sin chancomer, no se han metido ahí, güey. Eso sí, no sé. Han de valer bastantito. Bueno, me acuerdo que el Boba Fett era carísimo. El de ese muñequito chiquitito, fake. Sí. ¿Sabes que yo lo conseguí? Yo lo tenía también. Era como la tarjeta del Mágico González del álbum. ¿En una bolsita? Sí, en una bolsita con... No venía en un blister con un cartoncito. No, porque ese te lo, antes de que saliera la película te lo regalaban por 5 colones y 5 corcholatas. No sabían lo que estaban regalando. Ajá, entonces ese es el que tengo yo. ¿Y cómo lo conseguiste? ¿Compraste las 5 corcholatas? No, aquí lo vendían. Ah, no, nada. En la casita. Yo me acuerdo todavía de los estuches, ¿verdad? Que habían la cara de Darth Vader, la abrías y ahí tenía para poner todos los muñequitos, ¿verdad? Mira, Sensei, una pregunta. ¿Sabes si va a salir alguna colección Ultimate así de las 6 películas este año? Está saliendo el 30 aniversario. Ajá. Pero... Por cierto, ¿sabes qué me gusta? Que están sacando las figuritas basadas en el arte conceptual de Ralph McQuarrie. O sea, en el arte conceptual. Exacto. Wow. Y el último que acaba de salir, la última serie... Es el Boba Fett de la caricatura. Ah, no fue. Sí, puchi, que ese sí tengo ganas de comprármelo. Y ya te metiste al Star Wars Shop. Ahí tienen las figuras del 30 aniversario. Ah, yo quiero ver. Exactamente. Vamos. ¿Pups? ¿Qué le hicieron a ese? ¿Qué le hicieron a Crumb? Bueno, amigos, hemos llegado. No, hombre. Sí, estamos en vivo. No estamos en vivo en esta ocasión, ¿no? Lucas no nos permitió que filmáramos el interior del Halcón Milenario, lastimosamente. Pero bueno. Más no sabe que con esta tecnología lo logramos hacer. Sí. Y nosotros, si nosotros no vamos a hacer maratón geek propio. ¿Hay idea? Bueno, podemos. No, ya tenemos todos los DVDs, las películas. Yo las tengo absolutamente todas. Ya, yo también. Originals. Sí, ya tengo la trilogía original, 4 o 6. ¿En VH? Sí. ¿Y las que yo tengo en VH Originals? De la época. De la época, y después tengo las 3 ya editadas. Sí, ya tengo arruinadas, mejor dicho. Las 3 en VH original, así, puta caja toda hecha mierda. Ahora la caja la tengo bien. Y de ahí la ya en DVD las. Solo tenemos que conseguir un VH en algún lado. Y creo yo que... tengo. El mío. Se harta y la muerde. Y ese día sale la noticia: apaga, vos trae también el dólar. Deja que te venga. Le he hecho 5 VH. Puta, que no sé si los oye escuchas después de eso, de que me compré un aparato para que pusiera el video. Bueno, Tico Man, que y que el único propósito espérate. De ese aparato era, no, te compraste primero la Mac Mini. Te compraste una Mac Mini, correcto. Pero eso fue más fetiche que otra cosa. Sí, eso fue que la vi así y me hizo caras. Sí. Entonces la compré y... Te hizo caras y... That's no moon. That's no moon. Es un Mooney. Sí, cabrón. La onda es que la estaba ocupando prácticamente de player, así, para las películas que tengo ahí. Para ver movies, ¿no? Para ver movies. Entonces dije, bueno, no quiero hacer algo un poco más productivo con esta Mac. Entonces me compré un aparato que es para capturar video a la Mac. O sea, la idea original del aparato es que conectas, puedes conectar el cable o la antena, programas. Es un TV tuner, pues, cualquier entrada, capturador. Cualquier entrada de video, realmente. Esa era la pila original y con eso podías hacer como un TiVo, digamos vos. Podía ser un TiVo. Un TiVo casero. Y también pero podía tu, pasar tu mis... pila era pasar tus VHS viejos. Cabal. Tus series de VHS. Correcto. Que ahí las tengo preservadas. Cabal, y las querías pasar a digital para tener tu colección en disco duro y poder verlo cuando vos quisieras. Cabal, así el DivX, tenerlas todo en DVD. Buenísimo. Entonces, ¿y qué pasó? Que la película que yo la película que yo más quería copiar, la primera, sí, era Ghost in the Shell, que tenía la versión que pasaron en HBO, las voces doblaje mexicano, que mi respeto, buenísima, excelente. No, se le pone a la par al doblaje de, no de Porco Rosso. Sí, no soporto ver la versión doblada del inglés. Y la versión en japonés, bueno, obviamente, claro, pero esa versión en español me llega. Entonces, agarro el casac. Ya conecté todo, ahí Tarcus me ayudó a configurar la onda esta en la Mac, porque sí, al principio no jalaba. Y bueno, pongo el cassette en el VH. Play. Se come la cinta. Pero se la hartó así. Oh, God. O sea, lo disfrutó el pedazo. Ah, o sea, lo masticó, así, lo hizo pomada tu video. Y le escupió así. Y después se. La rejuritó. O sea, te tiró la cinta, se cerró, se volvió a ir. Se volvió a tirar a tu casa. Puta, si por poco y por poco agarra fuego. ¿Cómo qué decís, José? El Tormel, casi como la película, sí, la película de License to Drive. La puta, sí, pero mira, por poco agarra fuego los restos de cinta. Es que es hartada de cinta esa película, a mí me recontra caga. Solo faltaba que le escupiera, la cortara en pedacitos y después todavía. Cabal, te caía de tus chazambas. Y en eso el chucho de la nada, y hace mierda. Y ni siquiera tiene chucho el tico mamá. Cabal, este chucho, ¿dónde salió? El cadejo. Se le sale un bigote como aquella tortuga que la atropelló dos veces, ¿te acuerdas? ¿Qué fue eso, contá? Que una la caricatura, la mejor caricatura de los Tiny Toons es una tortuguita que se quiere atravesar la calle. Ajá. Y no puede. Por más que hacen una, entonces en una de esas, por fin ya la va atravesando, pero sale San Bigotes en un carrazo, ¿verdad? Entonces se escapa la pobre tortuga de ser atropellada, pero Sam la ve desde el retrovisor, retrocede a querer echar, no, se salva. Pero es buenísimo esa frase. Bueno. Así que, no, y la Mercedes. Bueno, que no era la Heather Graham. Era la Heather Graham. Está bien bichita. Sí. Pero estaba bien. Ay, en buena. Bueno, hoy sí, amigos. Lastimosamente, hemos llegado al final de este episodio. Oh, espérate, o sea que el Tico Man vende Mac Mini con sintonizador. A todos. Baratos. Vendo VH. De hecho lo regalas así de cómodo. No, lo vendo. Puta. Nada, que yo quiero pasar mi License to Drive. Ah, pásamelo. Paso videos baratos. Bueno, amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio. Los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente oirán a Julius decir: "Oh no, the Rancor." Y se lo pide. It's a trap. ¿Verdad? Y se lo. Ay, bueno, amigos, les recordamos, visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Si ven un enlace ahí en los anuncios de Google que le llame la atención, por favor háganle clic, aunque sea solo por fregar. Mira, eso nos ayuda. Y el Rancor original parecía 8 de Rancor. O sea, cuando no tenía la volada saliendo, que la versión nueva editada, que era solo el hoyo. Como que era el 8 de alguien. Sí, era. Y luego era. El payaso. Era, yo creo que no era la boca, sí, la boca estaba al otro lado del planeta. Sí, cabal, ese era el trasero con hemorroides. ¿Y por qué será que siempre que se traga algo tiembla? ¡Oh, un supositorio! ¿Y está hablando del Rancor? No, este se confundió, el Sarlacc. Ah, perdón, el Sarlacc. Ah, Sarlacc, sí, hombre, el Rancor era su bruto, ¿eh? El que estaba debajo de Java. La puchica. Sí, hombre. Le vamos a quitar el título de Geeko. Ay, de era el culo del Rancor. Era el culo de Tatooine. Del Sarlacc, de Sarlacc. Bueno, este... Amigos, también. Gracias a Dios que nunca cagó de ver cuando yo estaba ahí cerca, ¿verdad? Imagínate. Tanto chile, ¿eh? Y toda la vara así, ¡ey, hombre puta, la cagada! Imagínate un pedo del rank, bueno, del Sarlacc. Explosión volcánica. Esas eran las tormentas de arena, cabrón. Bueno. Como la nube que viene aquí. Amigos, también les recordamos, visiten nuestro foro. Ahí siempre hay muchas cosas ocurriendo en el foro. Voten por nosotros en Podcast Ali. Ya vamos a llegar al principio del mes de junio. Esperamos ahí que nos ayuden. Me he votado de tener. A la polla. Vota, man. Vota. También quiero que por favor vayan a la tienda y compren algo ahí. Ya tenemos todo tipo de mercadería chivísima para que ustedes puedan hacer. ¡Ey! ¿Para vos? ¿Para vos? y este. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? El mapa, Farco. Ah, pónganse en el mapa si aún no están. Que tenés un... ¡Ay, ya vi que activaste una nueva cosa en el blog! Ajá. Que ahora sale el que he escrito de último. Ah, sí, por cierto, ya estamos estrenando una nueva versión de WordPress. Ya lo instalé el día de hoy. Y ahora pueden ver ustedes ahí, cada vez que ponen un comentario, aparecen los últimos comentarios más recientes para que los puedan ver directamente ahí en el sidebar. Los últimos comentarios más recientes. Los comentarios más recientes. Y más salió una chica posteando en el episodio 111. Sí, sí, hablando acerca de música anime. Una masita. Así que bienvenida. Acosémosla. Sí. Masita. Amor, ya voy a leer lo que me ha escrito. Sí. Mamá. Mande foto. También. Quiero avisarles que ya estamos en Facebook. Sí, ya. Este Omar no avisa. Sí, creamos una creé una cuenta ahí en Facebook. creamos entre todos. Sí, todos. Ya está. Vamos a echar una letra así. Vamos a pasar los. Fíjate que Brito Maya ya se metió. Se metió al Facebook. Enrique Escamilla también está por ahí. Y hemos creado un grupo en Facebook que se llama Comic Geekos. Así que si oyen los geekos. O los geekos de cómics. Los geekos, no se llaman los comic geekos. Y métanse ahí en Facebook, busquen comic geekos y únanse al grupo y ahí vamos a conquistar el mundo. Bueno, amigos. Sí, ¿pero aquí cómo busco comic geekos? Métete a Facebook, crea tu cuenta en Facebook, luego métete a Groups y ahí puedes buscar comic geekos y ahí lo vas a encontrar. Ok. ¿Verdad? O si no, añádanme a mí, Omar. Egan, y ahí van a ver los grupos a los que yo estoy inscritos. Ahí está la Charamusca, está también Comic Geekos. Y pueden, Blame el Sensei. Tan bárbaro. Y bueno, los dejamos, amigos, en este episodio con una canción de un grupo que se llama Fump. Y la canción se llama 99 Words for Boobs. No tiene nada que ver con Star Wars. Como no, porque lo dijeron mientras estaba el Golden Bikini. Ah, bueno, sí, por el Golden Bikini, ¿verdad? Sí, sí. Se inspiró. Así que, amigos, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Y nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! Jugs and orbs and darts and gourds, Elmer Fudds and bouncing Buddhas, sweater stretchers, lung protectors, beach umbrellas, frost detectors, Scooby snacks and snake eyes dice, Jell-O molds and high beam lights. Every day I probably use 99 words for boobs. Humpty Dumplings, Hardy Boys, Double Lattes, Ode to Joys, Hooters, Shooters, Physics, Tutors, Bobsy Twins and Bald Commuters, Double WMDs, MREs and PFBs, Snow White Dwarfs, Picasso's Cubes, 99 Words for Boobs. Gerbers, servers, holy grails, whoopee cushions, humpback whales, flying saucers, traffic stoppers, super big gulps, double whoppers, pillows, billows, Don DeLillos, soft serve cones and armadillos, pimped out hubcaps, inner tubes, 99 words for boobs. Midget earmuffs, warming globes, strobes and probes and frontal lobes, knockers, honkers, knickerbonkers, smurfs and screaming yellow zonkers, panning cannons, Mr. Biggs, big bad wolves and porky pigs, jogging partners, sailing noobs, 99 words for boobs. Two-point jumpers, Bambi's thumpers, rubber baby buggy bumpers, rutabagas, Chi Omegas, swag the showgirls show in Vegas, Congo bongos, bowling pins, fast pitch softball, Siamese twins, your claims I'm breast obsessed are true. We're quite a pair, 'cause I'm a boob too. Jeje, we puta que le apeste el hocico al zarla. Este no es el hocico, vos. What an incredible smell you've discovered.